¿Cómo están todos? Bueno, me da mucho gusto. Bueno, solamente le quiero recordar algo que ya apareció en la lona, en la carta de noticias. Próximo domingo es 25 de diciembre. Yo sé que son fechas complicadas porque seguramente el 24 mucha gente cena con su familia y se aprovechan y se hacen cosas que regularmente no se hacen. Entonces, pensando en los servidores, en la misma gente y demás, estuvimos orando desde hace unos meses, para ser concretos, desde principios de año cuando hicimos el calendario del 2016, y al mirar esta fecha llegamos a la conclusión de hacer una sola reunión a las 12 del día, el día 25 y el día primero. Ya después el día 8 que regresamos a cursos, todo vuelve a la normalidad, a sus horarios habituales. Pero próximo domingo no se le olvide. ¿A qué hora hacer la reunión? 12. No vaya a negar aquí a las 8. ¡Ay, se me olvidó! Y ven con todo el centro cristiano cerrado. Porque pensamos en los servidores que hacen un sacrificio. Muchos de ellos llegan desde antes de las 7 de la mañana para hacer preparativos. Pensamos en la congregación que a lo mejor va a tomar una cena con su familia. Igual el día 31, si espera el año nuevo y demás. Yo sé que muchos no lo hacen, pero muchos sí lo hacen. Y también entendemos que son días en que mucha gente sale de vacaciones. Pensando en todo eso, fue que se tomó la decisión de hacer reunión única. Y después recibimos llamadas de muchos pastores, de muchas iglesias para consultarnos, porque pues obviamente a todas las congregaciones, llámense como se llamen, a todas nos afecta la misma situación. Entonces, próximo 25 va a ser una reunión diferente, va a ser una reunión especial. Vamos a tener la acción de gracias, así que si usted quiere dar testimonio, porque a lo largo de este año Dios lo bendijo con un auto, una casa, un viaje, un título profesional, cualquier cosa con la que Dios le haya bendecido, si Dios le dio un trabajo, le dio sanidad, hizo un milagro en su vida, cualquier cosa con la que usted le quiera dar gracias al Señor, nació un hijo o se estrenó como abuelo, lo que haya sido, usted le va a dar gracias a Dios. ¿Cuántos tienen algún testimonio para contarnos? Bueno, vamos a tomar la cena del Señor y después el día primero la reunión especial consiste también en que vamos a poner delante de Dios todo el 2017, aprovechando que es primero de enero, antes que arranquen actividades y demás, se pone delante de Dios, vamos a orar por diferentes situaciones. Así que estas dos reuniones son únicas por cuanto son en un horario diferente a todas, pero son únicas porque se rompe también el esquema de lo que regularmente son nuestras reuniones dominicales para tener algo especial. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues vamos a orar para que Dios nos hable esta mañana por su palabra. Dios, estamos humillándonos delante de ti, agradecidos por tu gran misericordia, por tu presencia en nuestras vidas. Yo ruego, Dios, que tu palabra cobre el efecto para lo cual tú la has enviado, que cuando leamos cada versículo de la Biblia, tú hables a nuestros corazones y que seas tú el que nos ministre por tu Espíritu Santo. No soy yo, no sean mis palabras, sino sean las tuyas al estudiar acerca de nuestro Mesías, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo del 1 al 3. Continuamos con nuestra serie de El Mesías. ¿Se acuerda que dijimos que el Mesías significa, a ver quién se acuerda qué significa el Mesías? Es lo mismo que la palabra griega Cristo y es lo mismo que ungido, ¿verdad? Y decíamos también la semana pasada que el Mesías es el sacerdote, el sumo sacerdote, el Mesías es el rey, Mesías es el profeta. Y en la persona de Jesús se cumplen estas funciones, porque Jesús vino como profeta, Jesús vino como sumo sacerdote y Jesús vino como el rey de reyes y señor de señores. Ahora Isaías 40 nos dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados... Esto es muy importante, que sus pecados están perdonados. ¿Sus pecados cómo están? perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Esta es una profecía del Mesías. Una de las profecías en las que se nos anuncia lo que está por acontecer en un futuro, en el caso específico para Isaías, pero después lo leemos que se cumple en el Evangelio, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan dan referencia de ello, pero también en cierta manera se cumple en cada uno de nosotros cuando nos convertimos en evangelistas, cuando le predicamos el Evangelio a cualquier persona que necesita de Cristo Jesús. Y lo mismo sucedió con aquellos que nos predicaron a nosotros. ¿Usted se acuerda de la persona que le predicó de Jesucristo? ¿Quién se acuerda de la persona que le predicó de Jesucristo? Yo no sé si todavía viva o no viva, pero dígale, Señor, gracias por la persona que me habló de ti. Si está viva, Dios bendícelo. Es una orden de publicar las buenas nuevas de la redención por medio de una voz que dice que clama en el desierto. Y esto tiene varios sentidos, el literal y el figurado, porque Juan el Bautista ciertamente vivió en el desierto, se vestía muy raro. Yo creo que si Juan el Bautista hubiera nacido en esta época y lo hubiéramos visto entrar al Centro Cristiano Calacuaya, más de uno le hubieran dado la espalda, ¿no? Este cuate está loco. Pero también se cumple en un sentido espiritual, porque cuando usted le habla a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, su vida es como un desierto. Y cuando usted y yo no teníamos a Cristo, antes de que alguien nos hablara de Jesús, nuestra vida y nuestro corazón era un desierto. ¿Cómo estábamos? Un desierto, porque había un vacío. Por eso la gente trata de llenar esos vacíos de muchas maneras, y lo trata de llenar pecando, cree que lo va a obtener a través del placer, ese vacío, cree que va a obtener satisfacer ese vacío a través del dinero, a través del poder, a través de posesiones, a través de bienes materiales o de bienes físicos o de bienes de vanidad. Algunos dicen, bueno, pues quiero tener un cuerpazo, y se ejercitan y se dan cuenta que tienen un cuerpazo pero que están en un desierto. Y algunos pretenden llenarlo a través de lo intelectual y estudian, se devoran libros. Y no está malo el leer y estudiar, pero la gente se llena de conocimientos y se da cuenta que está vacío. Y a lo mejor tiene una salud extraordinaria y no le duele nada, pero está vacío. Y a lo mejor tiene todo el dinero del mundo, pero está vacío. Y a lo mejor tiene cualquier otra cosa que el ser humano quisiera tener, pero está vacío. ¿Por qué? Pues porque estamos en un desierto. ¿Y quién es el único que puede llenar ese desierto? Dios, Jesucristo. Así que la palabra de Dios quedará firme y se cumplirá. El gozo que la redención de Dios ofrece al pueblo de Dios es un gozo indescriptible. Es el gozo que solamente Dios nos puede dar. ¿Cuántos recuerdan el momento en que Cristo Jesús llegó a nuestras vidas y nos cayó el 20 de que estábamos perdonados? Y como que se nos quitó un gran peso de encima y entonces entendimos lo que era el gozo, el estar contentos. Es ahí donde son enaltecidos el poder y la soberanía de Dios en nuestra vida. Y repito, esta es una comisión que le dio Dios a Isaías en ese momento, pero que Dios nos da a todos nosotros. Ahora, son palabras de consuelo que primero le dirigió al pueblo de Dios, entendiendo al pueblo judío, al pueblo de Israel. En el versículo 1 es muy claro cuando dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Por eso Jesús posteriormente dijo, tengo otras ovejas de otro redil. Esas ovejas del otro redil somos usted y yo. Las ovejas del redil original es el pueblo de Israel. Y Cristo fue enviado a su pueblo, al pueblo judío. Pero las ovejas del otro redil somos los gentiles, los que no tenemos una ascendencia de sangre judía, los que no somos descendientes de Abraham de manera directa. Así que ese mensaje fue primeramente para el pueblo, y son instrucciones de Dios para animar al pueblo. Hay en el mundo un pueblo muy especial que es el pueblo de Dios, y cuando usted y yo vamos reconociendo al Mesías como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces somos incorporados al pueblo de Dios, somos injertados en el olivo y somos una rama que ahora forma parte de, y es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios sea consolado. Así que Dios vino a traernos consuelo. ¿Qué nos vino a traer Dios? Consuelo. Incluso en el peor de los tiempos, cuando Dios nos tiene que reprender, cuando hay pecado, cuando hay una disciplina de parte de Él, aparecen palabras de consuelo. Palabras para aquel que está herido. Mire, en el versículo 2 dice, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Recuerda que las palabras de profecía tienen varios tiempos de cumplimiento. Algunos ya se cumplieron, otros se están cumpliendo. Pero hay otras palabras proféticas que continuamente se están cumpliendo. Continuamente. Se han cumplido, se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Cuando habla de Jerusalén, Jesús fue a Jerusalén. Y Jesús fue a llevarle palabras de ánimo a Jerusalén. Pero Jerusalén, en el año de 1967 apenas, fue conquistada nuevamente por Israel, o entró bajo la administración israelí. Y hoy en día, cuando usted llega a Jerusalén, usted ve una ciudad floreciente, hermosa, preciosa. Y usted dice, wow, se siguen cumpliendo las palabras proféticas. Hay una lucha ahí entre los palestinos, y por eso es todo el asunto en la Organización de las Naciones Unidas, por desconocer el vínculo histórico de Israel con Jerusalén. Y es ahí donde uno ve, cuando dice Apocalipsis, que todas las naciones pelearán contra Israel, pues es una guerra que se está dando en la Organización de las Naciones Unidas por desconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Pero cuando usted mira las fotografías, cómo estaba Jerusalén antes del año 67, cuando estaba bajo dominio palestino, entonces se da cuenta que era un bote de basura, era un lugar feo, destrozado. Bajo la administración palestina nunca floreció. Cuando Israel la vuelve a tomar, hoy en día es una ciudad espectacularmente hermosa. Y se sigue cumpliendo lo que dice Dios en Isaías. Hablen con ternura a Jerusalén. Y aunque las Naciones Unidas se opongan, es más grande el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hará que se cumpla su palabra. Y luego mire lo que dice ahí, que su pecado es perdonado. Su pecado es perdonado. Sus pecados están perdonados. Es cuando Cristo Jesús vino como el Mesías, vino a quitar la causa de los males, y por eso cuando se quita el mal, cuando se quita el pecado, también se quita el efecto. Por eso es que vino a quitarnos del estado de maldición y nos vino a reconciliar con Dios. No hay nada que nos pueda consolar de una manera tan grande. Se da cuenta que cuando vinieron algunos con Jesús para ser sanados, Jesús les decía, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y esa palabra, cuando dice Jesús, ten ánimo, es el consuelo, es el cumplimiento de Dios en la profecía. No hay casualidades, no hay coincidencias, simplemente es el cumplimiento de la profecía en el Evangelio, de todo lo que estaba anunciado por parte de los profetas. Obviamente, El pecado trae sus consecuencias, el pecado trae su paga, el pecado trae su castigo en sí mismo. Pero también tenemos que entender que a pesar de todo, Dios tiene palabras de consuelo. Hay gente que todo el tiempo se está preguntando, ¿por qué si Dios es bueno permite que ocurran tales cosas? ¿Por qué? Y siempre nos preguntamos por qué. Jóvenes se preguntan por qué si Dios existe permitió que mis padres se divorciaran. ¿Por qué si Dios existe permitió que fulanito se muriera? ¿Por qué si Dios existe? Que a veces culpamos a Dios con estas preguntas. Lo cuestionamos. ¿Por qué Dios tú permitiste? Pero a veces no nos damos cuenta o no entendemos que muchas de esas situaciones son consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, de nuestros propios errores. Y que aún en medio de eso, lo más grande y espectacular de todo, aún cuando sea culpa nuestra, Dios tiene palabras de consuelo. Por eso a Dios le interesa quitar los efectos del pecado. Por eso el pecado se quita, se restaura, no se tapa. Y eso lo tenemos que entender muy bien. Un problema que me toca atender muy frecuentemente, cuando un par de jóvenes caen en fornicación, y a veces los papás vienen y dicen, pues hay que casarlos. Casarlos tapa el pecado, pero no lo saca. Si el matrimonio resolviera pecados, la gente no se divorciaría. Pero cuando podemos sacar eso de raíz, cuando lo podemos sacar, cuando se puede restaurar, entonces la gente tiene posibilidades de tener éxito. Cuando la gente tapa las cosas, ahí se va a seguir echando a perder. Imagínese que usted guarda en el fondo del refrigerador hasta lo más profundo un plato con comida y van pasando los meses y usted ahí lo deja. Eso, aunque esté bajo refrigeración, se echará a perder. Y aunque usted diga, bueno, le voy poniendo cosas encima, solamente abrirá el refrigerador y ¿qué va a pasar? Saldrán malos olores. Bueno, así es el pecado. Y Dios dice, has recibido el doble, pero yo vine a traerte, ¿qué vino a traernos Dios? Consuelo, libertad. Él vino a quitar ese castigo. Quiere decir que Dios de alguna manera vino a darnos la libertad, a darnos el perdón, a darnos el consuelo. Él vino a traer sanidad. Él vino a decirnos que todo es suficiente en el sacrificio de Cristo Jesús. Mire, en Romanos capítulo 8, versículo 32, Romanos capítulo 8, versículo 32, dice lo siguiente: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Es decir, Cristo no tiene empacho en darnos todo. Él llegó el momento en el que quiso traernos bendición. Una voz que está llamando en el desierto. Una voz que vino a preparar un camino para que el Señor pueda entrar a nuestra vida y pueda restaurarnos. Una voz que vino a restaurar un pueblo, pero una voz que vino a restaurar persona por persona. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí es muy claro lo que nos está mostrando el Señor. Tenemos que entrar al arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso el mensaje central de Jesucristo en Marcos capítulo 1 es arrepentíos. Arrepentíos. Ese es el mensaje de Jesús. Y esto es lo que Juan el Bautista también predicó a todo Judá y a Jerusalén. Y de esa manera preparó para el Señor un pueblo bien dispuesto. Dios vino por un camino de misericordia y tenemos que prepararnos para Él. Pero tenemos que quitar todos los obstáculos y esos obstáculos se llaman pecados y tenemos que arrepentirnos. Los que carecen de los consuelos de Cristo a causa de sus depresiones y su desconfianza, pues son los valles que tenemos que rellenar. Los que no tienen el consuelo son aquellos que no han dado la oportunidad de entrar a Cristo Jesús a su vida. Son aquellos que le tienen miedo al arrepentimiento. Pero es ahí donde se va a manifestar la gloria de Dios, y es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios, y es una gloria que está dispuesta para todo aquel que se arrepienta. Y cuando tenemos la confianza en la palabra de Dios, no en ninguna otra persona, no en ninguna otra criatura, porque Cristo es la palabra que se hizo carne, y Él vino a enseñarnos que la palabra se iba a cumplir literalmente. Por eso es que la lectura diaria de la palabra es lo que trae consuelo en nuestra vida. Por eso es lo que la lectura de la palabra todos los días es lo que nos alimenta. Por eso es que la lectura diaria de la palabra es lo que puede bendecir y ministrarnos. Ahora, acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 20. Voy a leer un pasaje más o menos largo, porque es hasta el versículo 36. Yo voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Qué interesante. Quiero hacer una pausa, ir leyendo y hacer unas pausas. Queremos conocer a Jesús. Yo sé que hay mucha gente que aquí está y que en algún momento tuvo la inquietud de conocer a Jesús. ¿Cuántos de ustedes tenían inquietud por conocer a Jesús? Algunos no, ¿verdad? Algunos dicen: no, ni me hables. A ver, ¿cuántos eran de los que decían: a mí ni me hablen de Dios? Sinceramente dicen: pues yo la verdad ni me quería. Mire, se da cuenta que hay unos que no quieren nada de Él, y otros que sí se acercan, queremos conocer a Jesús. Pero yo no sé ellos cómo verían el asunto. Yo creo que siempre Jesús estaba rodeado de gente. Así que se acercan con Felipe y le dicen: pues tú que estás cerca de Él, consíguenos una cita. Y Felipe no se atreve a llevarlos directamente, sino que él le dice a Andrés. Como siempre buscamos intermediarios, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice: hermano, tú que estás más cerca de Dios, pídele por mí. Pues tú también te puedes acercar a Él. Estamos a la misma distancia. Tú y yo vivimos en el planeta Tierra, y tú y yo estamos a la misma distancia de Dios. Y lo único que nos acerca o nos aleja de Él es una oración. Cuando oramos, cuando abrimos nuestros labios, Dios nos escucha, a ti y a mí. Así que a veces buscamos intermediarios, pero Jesús nos responde. Ahora, ve el versículo 23. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora, vuelvo a hacer pausa. Cuando Jesús dice en el versículo 24, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. ¿De quién está hablando? De Él mismo. De que su muerte produciría vida. Así que la muerte de Jesucristo vino a producir en nosotros, ¿qué? Vida. ¿Y por qué usted y yo estamos vivos? Gracias a que Él murió. Claro, y también que Él resucitó. Pero, ¿se da cuenta cómo Él fue preparando también el terreno para que sus discípulos entendieran? Ahora, versículo 27, continuó hablando el Señor Jesús y dice: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Mucha atención a lo que dice Jesús aquí. Esa es precisamente la razón por la que vine. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para morir. ¿Para morir por quién? ¿Para morir por quién? Por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Pero se ha puesto a pensar, bueno, ¿y qué hice yo para que Él estuviera dispuesto a morir por mí? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? No hicimos nada. O más bien hicimos mucho, pero para echarnos a Dios de enemigo, ¿verdad? Porque nuestros pecados, lo único que acumularon sobre nosotros era ira, castigo y dolor. Pero Dios tuvo tanta, pero tanta misericordia, que vino a morir por nosotros. No le da gracia a Él. Y luego dice Jesús en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. La voz del cielo es la voz del Espíritu que dice, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con esto quería dar a entender de qué forma iba a morir. Así que fíjese cómo con la muerte de Jesús somos atraídos hacia Él. La multitud respondió, según entendimos de las Escrituras. Ahora, ponga mucha atención a esto, porque esa multitud es el pueblo judío que está hablando. Según entendemos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerda lo que le decía yo la vez pasada? En muchos de los estudiosos judíos existía la idea de que posiblemente eran dos Mesías. El político que iba a liberar al pueblo de Israel de sus sufrimientos, de la esclavitud, y el Redentor. Y aquí entendemos o vemos lo que el pueblo entendía. ¿Cómo dices que te tienes que morir si según nuestro entendimiento el Mesías tiene que vivir para siempre? En ellos no estaba la capacidad de entender o la revelación de muerte y resurrección. Era una idea que no podía ser concebida, no podía ser calculada, no podía ser entendida. Y como vimos también la semana pasada, Dios en su misericordia le quitó el entendimiento al pueblo judío por misericordia de nosotros. Pero dice que en algún momento vendrá la redención de todo el pueblo de Israel, porque compartimos la misma fe, compartimos la misma raíz. Lo único que hace falta es que ellos reciban esa revelación y ese entendimiento. Pero no es culpa de ellos. Fue porque Dios así lo decidió, por amor de nosotros. Esa es la razón por la que tenemos que orar por Israel. No es decir, pues qué tontos son. No. Porque no es cuestión de ellos. Fue una decisión del Padre. Entonces usted dice, ¿pero por qué lo hizo Dios? Dios es soberano. Pero aquí nos damos cuenta, en ellos no cabe la idea. ¿Cómo dices que el Hijo del Hombre se va a morir? Si el Mesías debe de vivir para siempre. No es explicable. Versículo 35, contestó Jesús, mi luz brillará para ustedes, solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Todo esto nos va dando la pauta de cómo Jesús vino y el pueblo mismo no entendía lo que estaba ocurriendo. Por eso es la necesidad de que el Mesías venga a nosotros, de que se muestre la necesidad que nosotros tenemos de Él y cómo el Mesías obra en nuestras vidas. Ahora, ahí mismo en el Evangelio de Juan le voy a pedir que me acompañe al capítulo 1, versículo 19. Juan 1, 19. También ahí vamos a leer un pasaje que es un poco largo. Lo voy a fragmentar en tres. Primero, el testimonio de Juan el Bautista. Después vamos a Jesús, a ver a Jesús como el Cordero de Dios. Y después los primeros discípulos del Mesías. Así que primero Juan capítulo 19 dice: este fue el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Ellos se preguntaban: ¿será Juan el Mesías? Para ellos podía tener congruencia porque Juan era hijo de un sacerdote. Así que, en línea directa, a Juan le correspondía ser sacerdote. Por eso es que tenía el respeto de los líderes y de los sacerdotes. ¿Quién eres? Él dijo con toda franqueza: no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, las que acabamos de leer del capítulo 40. Soy una voz que clama, ¿en dónde? En el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Perdón. Entonces, los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Jesús les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen, aunque su servicio viene después del mío. Yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, vamos a poner las cosas también en el contexto. Los sacerdotes, antes de oficiar, antes de entrar a un sacrificio, y eso era prácticamente una labor que todos los días tenían que hacer, tenían que presentarse puros. Así que, en algunas casas sacerdotales en Israel, todavía existen, cuando se han descubierto los restos arqueológicos, los baños rituales mikveh. Esos baños rituales son especies de tinas que están en el piso, pero están talladas como si fuera una especie de túnel, una cueva. Bajan unas escalinatas, como si usted se metiera en una tina, para bañarse completamente y poder salir puro. Eso lo hacían los sacerdotes. Si usted iba y ofrecía una ofrenda, pues tenía también que purificarse. Y se purificaban de la misma manera las mujeres después de la menstruación o después del parto. Y todos, de una manera o de otra, en algún momento de la vida había que hacerlo. Pero muchos lo veían como un ritual. Muchos lo veían simplemente como cumplir con la religión. Juan el Bautista era hijo de sacerdote. Así que él creció viendo eso. Él creció viendo cómo era la gente. Y él creció dándose cuenta que mucha gente lo hacía por cumplir, por un ritual, pero no por arrepentimiento. Así que Juan lleva el punto, por eso es que se le da el el título de bautista, a que la gente cuando verdaderamente se lave en agua, sea porque hay en su corazón arrepentimiento. ¿Qué tiene que haber? Y el arrepentimiento no es cumplir con un ritual. El arrepentimiento es decir, renuncio a mis pecados. No quiero seguir viviendo igual. No quiero seguir siendo la misma persona. Porque si me meto al agua, pero sigo igual. Esta es la razón por la que aquí en el Centro Cristiano Calacuaya y en las iglesias que dependen de Comisión Centros Cristianos, cuando una pareja vive en unión libre, cuando solamente están casados civilmente, primero le pedimos, ordena tu vida, haz un pacto delante de Dios. ¿Por qué? Porque si vives en fornicación y te bautizas y sigues viviendo en fornicación, ¿hubo arrepentimiento? No, sigues viviendo igual. Cuando uno se bautiza, uno tiene que decir, Señor, hasta aquí llegó mi vida antigua. Hoy decido renunciar al pecado. Y cuando empezamos una vida nueva, una nueva en Cristo, una vida en Cristo, entonces es que nos podemos bautizar. Esa es la esencia de lo que Juan empieza a mostrar. En el versículo 29, ahora nos dice, perdón, Juan el Bautista, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. ¿Cómo lo presentó? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora se embonan las dos partes. El arrepentimiento en la parte humana, el Cordero de Dios que quita el pecado. Las dos cosas son necesarias. El Cordero, Jesús, que vino a morir para borrar nuestros pecados, y nuestro corazón que necesita arrepentirse. Cuando se combinan esas dos cosas, es entonces que viene la salvación. Y dice, no le reconocí como Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua y me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Así que, vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Es el testimonio que Él puede dar sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 35, dice al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, allí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. ¿Qué hizo Juan? Juan se hizo a un lado para que la gente comenzara a seguir a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo Jesús. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, respondió Felipe. Mientras ellos se acercaron, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús preguntó: ¿crees que solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera verás cosas más grandes que esta? Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Gracias. ¿Quién es la escalera? ¿Quién es la escalera para subir al cielo? Así que Él es el Mesías. Ahora, note, en este pasaje de los discípulos estamos reflejados usted y yo. Tenemos varios ejemplos aquí. Dos de los discípulos que cuando oyeron, siguieron. Andrés era uno de esos, uno de los que en cuanto escuchó de Jesús, luego fue por su hermano Simón y le dijo: mira, encontramos al Mesías, y lo trajo. Yo sé que hay mucha gente aquí que en cuanto escuchó de Jesús, luego fue por su familia y le dijo: mira lo que encontré, y luego los trajo. ¿Usted fue de esos? ¿Cuántos son de esos? De los que luego lo fueron, y a lo mejor se burlaron, y a lo mejor les escupieron y los corrieron y dijeron: ya no quiero saber nada de ti. Simón, ¿se acuerda que Simón era una persona con un carácter muy variable? A veces estaba bien, a veces estaba mal. Por eso es que Jesús le dijo: ya no serás Simón, sino que ahora serás Cefas o Pedro. Jesús quería hacer de él una roca, pero Pedro era variable. Y luego Felipe, un hombre íntegro. Ahora, tenemos aquí una persona sensible, uno variable, otro íntegro, pero en común denominador de todos es que todos necesitaban al Mesías. ¿Qué tenemos en común denominador usted y yo? Que todos necesitamos al Mesías. Todos necesitamos su perdón y su consuelo. Así que Jesús vino a darnos consuelo. Jesús vino a darnos consuelo. Él vino a consolar a su pueblo, vino a infundirnos ánimo. Por eso Dios dijo que tenía que hablarnos con ternura. Jesús vino a terminar con la tristeza. Por eso el Señor dijo que había que hablar con cariño, la iniquidad fue quitada, vino a quitarnos el dolor, el castigo, lo que nosotros habíamos hecho, lo que nuestros pecados habían generado, todo el cúmulo de porquería que tal vez había detrás de nosotros, y Jesús vino a traerlo. En Mateo capítulo 11, versículo 27 al 30, Mateo 11 del 27 al 30, Mateo 11 del 27 al 30, dice, ahora son palabras de Jesús: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están ¿cómo? Cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán, ¿qué dice que vamos a encontrar? Descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así que Jesús no vino a ponernos cargas pesadas. Jesús vino a darnos consuelo, a terminar con la tristeza. Vino a darnos libertad de la esclavitud. Por eso el Señor dijo: anúncienles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. que hemos recibido de parte de Dios el perdón. Y vino a darnos un camino recto. Vino a darnos un camino de rectitud. Por eso, cuando dice que tenemos que preparar un camino en el desierto y preparar el camino para Dios, enderezar la calzada de la soledad de nuestro Dios, que tenemos que allanar, tenemos que quitar lo que está disparejo. Cuando dice Isaías capítulo 40, versículo 4, rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Significa que Dios vino a poner orden y equilibrio en nuestras vidas. Orden. Una palabra tan pequeña, pero que significa tanto. Usted y yo necesitamos orden en nuestra vida. Y eso es fundamental. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece. ¿Cuántas veces llegamos a Cristo por pura misericordia, pero nuestra vida está torcida? Lo áspero se tiene que allanar. Nuestra vida a veces parece una subibaja, una montaña rusa con cosas muy elevadas, con cosas muy profundas. Y dice Dios, yo vine a poner orden. A veces nuestra vida es un laberinto y Jesús vino a poner orden porque vino a darnos un camino recto. Ser cristiano no es simplemente decir asisto a una iglesia o me autoproclamo o denomino cristiano. Ser cristiano es poner orden en nuestra vida. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, Mateo 5 del 17 al 19. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley del Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Por eso es que su palabra nos viene a enseñar a poner, ¿qué? Orden. Quitar lo que sobra. Cuando dice que se tiene que volver llano el camino escabroso. Cuando dice que se tiene que convertir en llanura la región montañosa. Poner parejas las cosas. Y hay muchas cosas que traemos en nuestra vida que no nos conviene tener. En pocas palabras, el Mesías vino a darte a ti y a mí lo que nos hace falta. Vino a darnos lo que nos hace falta. Por eso, en Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y en el versículo 14, vuelve a repetir Jesús, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no son de este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Es aquí donde el Señor concluye diciendo, las otras ovejas somos usted y yo. Al final, ¿cuál será su propósito? Dice, habrá un solo rebaño y será un solo pastor. Jesús es ese pastor. Él es el Mesías. Así que le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Él vino a traer consuelo. Él vino a traer consuelo. Yo quiero orar por aquellos que necesitan el consuelo de Dios. Pero antes de orar por quienes necesitan el consuelo de Dios, porque están pasando por situaciones de dolor, por aquellos que tal vez han cometido errores en sus vidas, han tomado malas decisiones y eso les llevó a meterse en aprietos, en problemas y a perder la paz. Pero antes de eso, yo quiero hacer una invitación a todo aquel que nunca antes, repito, ha invitado a Jesucristo a ser el Señor y Salvador de su vida, a serlo el Mesías de su vida, pidiéndole perdón públicamente por sus pecados y diciéndole: Jesucristo, yo quiero tu perdón y te abro las puertas de mi corazón. Quiero ponerle orden a mi vida. Te necesito. Si hubiera alguna persona esta mañana que dijera: yo soy esa persona que necesita a Cristo Jesús en mi corazón y que nunca antes lo ha hecho, yo le voy a pedir que levante su mano para poder identificar y orar por usted. ¿Habrá alguien que diga: yo soy esa persona? Yo soy esa persona. ¿Habrá alguien entre nosotros que lo diga? Allá en la parte de arriba, es que no alcanzo a ver con todo el reflejo. Si hay alguien, yo le voy a pedir que pase aquí al frente. Si usted es esa persona, pase aquí al frente. Yo le voy a animar para que usted le diga: Jesús, yo quiero que tú seas el Mesías, el dueño de mi vida. El dueño de mi vida. El que venga a poner consuelo, paz y orden por el perdón que me das de mis pecados. Si hay alguna persona en esa condición, yo le invito a que pase aquí al frente y me permita orar por usted. Este es el momento en el que nosotros podemos aprovechar para abrir nuestro corazón a Jesús, el que vino a morir por nosotros, el que vino a darnos perdón por nuestros pecados, el que vino a darnos una nueva vida. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Lucía. Dios te bendiga, Lucía. Me da mucho gusto que alguien más vendrá con Lucía. Quédate aquí al frente, Lucía. Jesús murió por ti, igual que murió por cualquiera de nosotros, porque nos ama. Él tiene un amor extraordinario por nosotros. Y yo te felicito que tomes esta decisión, porque es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Hacer a Jesús el Señor. Hacer a Jesús nuestro Mesías. Cuando le pedimos perdón y lo invitamos a que venga a vivir dentro de nuestro corazón. Así que, Lucía, cierra tus ojos. Bueno, si viene alguien más, vengan aquí, por favor. ¿Cuáles son sus nombres? Laura, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Rodrigo, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Magdalena, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Efrén. Efrén, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Alejandro, Dios te bendiga, Alejandro. Les decía, este es el momento más importante que podemos tener en nuestra vida, porque es cuando le podemos pedir perdón por nuestros pecados. Entender que Jesús murió porque nos ama. Nosotros no hicimos nada para merecer ese amor, pero Él nos ama porque nos creó, porque Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que terminemos en el infierno, que cuando estemos en el juicio final delante de Dios podamos decirle: Jesús vino y perdonó mis pecados y Él hizo los méritos para que yo tenga vida eterna. Así que la actitud primera es de arrepentimiento. Cierren sus ojos, por favor, y díganle: Señor Jesús, perdóname. Perdóname por todos mis pecados y por todas las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Y díganle en voz audible: Señor Jesús, te doy gracias, porque me amas tanto que moriste por mí en la cruz. Y hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí, para que cambies mi vida, para que la transformes. Yo te quiero conocer más y más. Quiero ser tu hijo y quiero que tú seas mi Mesías. Quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Salvador, quiero que tú seas mi Padre Celestial. Quiero tener una comunión íntima contigo. Gracias por amarme tanto. Hoy recibo tu perdón y tu salvación, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos. Te doy gracias por sus vidas, porque ellos están tomando esta decisión. Y que esta decisión se afirme en ellos. Que ellos puedan crecer, conocerte, amarte. Tener una relación íntima y profunda contigo. Y que ellos sean como Andrés, que sean instrumentos para atar a otros también a ti. Los bendecimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona detrás de ustedes que quiere darles un saludo. Bueno, y mientras mis hermanos Apolo los atienden, yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y así con sus ojos cerrados, yo sé que hay gente que está pasando en este momento por momentos críticos y que necesita el consuelo de Dios. Jesús vino a traernos ese consuelo. Jesús vino a darnos una paz que excede las circunstancias. Jesús vino a traer descanso para nuestra alma. Si usted es una de esas personas, yo le voy a pedir que venga aquí al frente. Que le diga a Jesús, aquí estoy. Necesito ese consuelo, ese descanso, esa paz que solamente en ti puedo tener. Y entonces podamos orar por usted. Padre, en lo que llega la gente que está con necesidad de esa paz, de ese consuelo, estamos clamando a ti. Porque solo tú nos puedes ministrar por tu Espíritu Santo. Solo en ti tenemos paz, solo en ti tenemos descanso. Y usted que está al frente, levante sus manos y dígale, Señor, vengo a recibir el consuelo y la paz tuya. Un consuelo, un descanso y una paz que las circunstancias no nos pueden dar. Que tal vez la gente que me rodea no me puede dar ni me puede transmitir. Pero un consuelo y un descanso que Jesús, el Mesías, sí nos puede dar. Padre, que tu Espíritu Santo en este momento venga y nos permita sentir el abrazo tuyo. Gracias, Rey, porque tu misericordia se extiende, porque en ti podemos tener un descanso absoluto en nuestra alma. Que se cumpla en esta hora la palabra del profeta y la palabra que Jesús también declaró. Tú has venido a quitar el pecado, has venido a quitar las consecuencias del pecado, has venido a quitar el dolor, has venido a quitar el sufrimiento. Padre, y en tu misericordia clamamos para que en este momento haya paz, haya descanso en el corazón de cada uno de estos hijos tuyos. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti que estás al frente te decimos, recibe la paz en este momento. Recibe la paz que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón en esta hora. Recibe la paz, el consuelo, el gozo que solamente emana de su presencia. Recíbelo en el nombre de Jesús.